vedette del turismo entrerriano es la ciudad de Federación. Y por eso estamos en comunicación con el secretario de Turismo, justamente del municipio de Federación. Hablamos de Carlos Miller, que lo tenemos en comunicación. Se viene un montón de eventos por ahí, el de Las Brasas, che, esa abuela Las Brasas se impone porque ahí completo y Día del Padre. Carlos, buenos días. Pablo Benito te saluda, Mañanas del Sur. Muy buen día, Pablo. Muy buen día también a toda la audiencia de Mañanas del Sur. Un gusto estar hablando acá con la gente de Concordia, de los alrededores. La verdad que venimos ya para la segunda edición de Sabor a Brasas, un evento para contarle un poco a los que se están enterando. Se trata de un gran patio parrillero donde más de 15 parrilleros de nuestra ciudad van a estar haciendo diferentes tipos de carne este domingo. Donde la gente va a poder elegir comer cerdo vacío, asado a la estaca, pernil, pollo también, diferente bondiola, chorizo relleno. La consigna es que la comida se tiene que elaborar a la parrilla, ¿no? Mirá vos. Y esto trae todo un atractivo porque ver todas esas parrillas funcionando, preparando las porciones, es muy novedoso. Qué y lindo. Bueno, la intención es esta, Pablo, ¿no? Que la gente venga, disfrute, traiga a la familia, nosotros con la connotación del Día del Padre, Carlos, ¿o no? Mirá qué regalo para el papá. Estamos trabajando para liberar al papá de hacer el asado. Tal en la cual. Es buena esa. Encima le pueden elegir qué comer también, porque no todos tengan que comer la misma porción, así que es cuestión de recorrer y elegir qué comer, así que y el evento es libre y gratuito. Perfecto. Así que hay que estar a partir de las 12, vamos a musicalizar con distintos músicos de acá de la ciudad y de la región. En el caso de Concordia, Puro Descontrol va a estar Carlos, y teniendo en cuenta que ya hablamos de un exitoso primera edición de Sabor a las Brasas, ¿recibiste consulta o más consulta para llegar? ¿Los parrilleros pueden venir de otro lado? ¿Cómo manejaron eso, Carlos? No, principalmente nosotros vamos a priorizar el tema de las parrillas locales. Bien. Porque acá hay un grupo de gente que ya tiene toda una infraestructura, ¿no? Entre gente que ya está en los restaurantes, más otros que se dedican a esta actividad. Y un poco para que también a todos les sirva el evento. Seguro. Si ponemos muchas parrillas, más que esta cantidad, algunos se quedan con las porciones, no pueden... Está bien pensado, bien. Entonces, pero seguramente una vez que esto vaya creciendo en concurrencia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se vendió todo lo que se llevó y la calidad de lo que se ofreció fue muy bueno, muy saludable. Inclusive te digo, hay comida sin tac, hay gente que va a hacer pizza a la parrilla para aquellos que no quieran comer carne. Así que una vez que este evento vaya creciendo, capaz va a estar la posibilidad de incorporar también gente de la región con su parrilla, ¿no? Pero, el mes de junio no es el mes más fuerte en turismo. Seguro. Que tenemos en el país, tampoco acá en la región, pero nosotros igual le apostamos a este mes porque nosotros trabajamos con la idea de tener un perfil de turismo todo el año. Y bueno, en un fin de semana súper largo como va a ser de 4 días, que los uruguayos también van a tener su fin de semana largo porque el lunes también es feriado en Uruguay. Bien. Nosotros creemos necesario esperar a los turistas que vengan en esta fecha con un evento de este tipo de cosas, ¿no? Carlos, ¿y cómo está, teniendo en cuenta lo que decís del fin de semana largo, cómo está el tema de las consultas? Porque cada vez que hay un fin de semana largo sabemos que Federación es una de las ciudades que se impone en la provincia de Entre Ríos, te diría viéndola en las listas de a nivel nacional como uno de los destinos más elegidos. Eso debe ser una satisfacción para vos puntualmente. Sí, nosotros, es una satisfacción, pero también es un compromiso, Pablo, de trabajar en este tipo de cosas para, justamente, nosotros nos auto proponemos mejorar, mejorar nuestros productos, mejorar nuestro servicio, la atención, y bueno, y de esa manera, consolidar un poco más el destino acá con un 10.800 plazas hoteleras. Te imaginás que es mucha la gente que depende, ¿no? En UCRA, acá en la sección de los trabajadores, son casi 700, son 700 los empleados, empleos registrados. Entonces, para nosotros, la prioridad es que esta gente tenga trabajo en forma continua. Y para eso hay que lograr traer turismo todo el año a la ciudad. Hoy el país pasa por una crisis bastante importante en lo económico, y bueno, eso no nos juega a favor. Este mes, el mes de junio, suele ser un mes para los jubilados, por ejemplo. Tal cual. Pero nosotros igual siempre salimos a pescar y algo pescamos. Así que Carlos, tenemos un 70%, por ejemplo, de ocupación para este fin de semana, ¿no? Carlos, está bueno eso que dijiste, me parece, de aclarar el número de plazas que hay. Porque viste que cuando a veces se tiran los porcentajes, uno ve que hay ciudades similares en porcentaje, pero cuando ves, por ejemplo, Concordia, que tiene 2.000 y pico de camas, no es lo mismo que Federación, que tiene casi 11.000 camas homologadas. Es un datito esto tirarlo, porque me parece que si quedamos solo con el porcentaje, no hablamos de una cifra real, ¿o no? Claro. Las ciudades que nos abocamos en esto, principalmente, la estrategia es que todos lleguen a un nivel de ocupación, ¿no? Porque a veces el promedio hace que no hay, yo digo, hoteles de alta gama, por decir así, o 5 estrellas, 4 estrellas, ¿no? Que a ellos casi su comercialización es permanente. Pero acá hay que tener políticas turísticas para también hacer que el que tenga una estructura más pequeña, sea en hotelería o tenga un bungalow o tenga un departamento, también tenga las posibilidades de trabajar. Y esto facilita y dinamiza la economía local de nuestra ciudad, ¿no? No nos olvidemos que el turismo genera mucha mano de obra para las mujeres, principalmente para los más jóvenes. Seguro. Que están buscando su primera experiencia laboral. Entonces es fundamental para eso, trabajar en una ocupación de la totalidad de las plazas que uno tiene. Y bueno, a veces es necesario que también el emprendedor, el empresario, nos acompañe en las redes sociales, haciendo ellos sus propias promociones. Seguro, Haciendo ellos sus propios sorteos, ofreciendo algún tipo de descuento, y eso. Igual, Carlos, hay que decir que propusiste mucha interacción con el sector privado, ¿no? Lo digo porque primero lo he hablado con vos, pero también lo he hablado con el intendente. Hay una interacción ahí importante entre lo que es la pata del Estado y la pata privada, ¿o no? Tal cual, fíjate que este evento, principalmente que se hace este fin de semana, no sería posible sin la participación de los privados. Seguro. Si nosotros no tuviéramos, digamos, acá la decisión, en Federación hay 20 establecimientos gastronómicos, son 4.000 cubiertos que estimativamente cubren ellos, muchos de estos establecimientos vienen ellos con su parrilla, a pesar de que tienen abierto su restaurante, también vienen con su parrilla al evento, y muchos lo hacen hasta a modo de colaboración para que el evento se consolide, ¿no? Y pero bueno, articular estas buenas relaciones entre los sectores es fundamental a la hora de trabajar, porque bueno, entre todos tenemos una sola meta común, ¿no? Que es esto, pensar en todo el año, trabajar todo el año, y se hace necesario que la comunidad entienda también eso. Nosotros, hay Pablo, hay ciudades como Mar del Plata que solamente trabajan 3 meses al año porque son los meses de playa o de calor, o lugares como Bariloche que su boom es sobre todo cuando hay nieve. Seguro. Acá en la región tenemos la posibilidad de hacerlo todo el año, porque el clima es muy favorable, entonces hay que trabajar en esa dirección, ¿no? Carlos, viste que obviamente se está llegando a lo que es la culminación de una gestión. Obviamente que te tocó lidiar con el tema de la pandemia, que impactó muy fuerte en el turismo. Pero si vos empezás a hacer balances de esto, ¿no? Esta recorrida por lo que fue ser la Feria Internacional del Turismo, haberte ido a Brasil, haberte ido a Uruguay. Cuando haces este balance, me imagino que te da positivo, ¿no? Muy, muy positivo. Primero, en términos de lo personal, ustedes saben que esta es una gestión nueva, así que bueno, estaban los signos de pregunta, si íbamos a poder o no, y sabiendo lo importante que es el turismo para acá, para la Ciudad de Federación, estar a la altura, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos logrado satisfactoriamente. Nosotros, el año pasado hemos vendido 740.000 entradas solamente al Parque Termal. Bravo. Un récord que tenemos un promedio de 650.000. Mirá vos, así que después de esto de la pandemia, el primer año sin pandemia, digamos, lograr este el nivel de ingreso es importante. Y ahora estamos detrás de concretar un proyecto de ampliación del parque acuático, con un aporte de nación que sería el programa 50 Destino, incorporar unos juegos nuevos en el parque acuático. Y para nosotros, si eso fuera posible, es una inversión de 200 millones de pesos, que al municipio no le costaría un peso. Bravo. A nosotros no sería como ponerle la frutilla a esta gestión de estos 4 años, pero de todo modo estamos muy conformes por lo menos haber podido sostener bien, ¿no es cierto?, la actividad, un alto porcentaje de ocupación de parte de los hoteleros, tener unas fiestas del lago a la que le hemos puesto muchas ganas para traer los artistas que hemos traído, para tener las repercusiones que han tenido las fiestas del lago que hemos hecho en este mandato. Así que, en términos generales, te digo, no soy de hacerme autobombo ni nada, pero me siento muy conforme con lo que hemos podido hacer hasta el momento, ¿no? Aparte, otro aspecto importante, ¿no? El hecho de decir la evolución del visitante, ¿no? Siempre, por lo menos en lo que hemos material que hemos tenido acceso, Carlos, siempre muy satisfecho con Federación, tanto por lo que brinda como ciudad, como belleza natural y termas, y por los servicios, que no deja de ser un dato importante. Eso también enriquece un destino turístico, ¿no? Pero por supuesto, para aquellos que nos están escuchando, volvámonos 25 años atrás. Federación tenía 200 camas hoteleras y tenía 2 restaurantes. Seguro. Por más que hacíamos fiesta al lago, que teníamos playa, no había forma de darle para adelante. Hoy, como te digo, con ese ingreso de gente al parque termal que te mencioné, con esa cantidad de plazas que tenemos, nosotros tranquilamente podemos decir que tenemos una sociedad acá que tiene mucha capacidad para la adaptabilidad al cambio, ¿no? Uh-huh. Poder formarte, quiero decir, personas que hoy te puedan trabajar de conserje, de mucama, que te hagan, que trabajen en un spa, que estén trabajándote en el parque termal, en servicio de comercios al público, generar eso en 25 años, la adaptabilidad de toda una mano de obra que se autoformó, por así decir. Por supuesto que se hicieron cursos, que se hicieron capacitaciones, pero principalmente es la actitud de la sociedad a adaptarse a eso que venía. Hay otros lugares y ciudades que han intentado generar lo mismo en la suya y no han tenido ese tipo de respuesta. Por eso digo, lo de Federación tiene sus características particulares. Creo que tiene que ver con una ciudad que tuvo que ser trasladada dos veces, que sufrió muchísimo el desarraigo, que tuvo muchos problemas de persistir. Y bueno, hoy cuando se le presentó la oportunidad del turismo no la dejó pasar, ¿no? Seguro, seguro. Carlos, te quiero preguntar, porque uno muchas veces entiende que la publicitar una ciudad, publicitar un destino turístico tiene obviamente sus costos, ¿no? Pero recuerdo aquella vez que se veía el obelisco y el cartel y la ciudad de Federación publicitada ahí. Cuando vos haces este balance, Carlos, el resultado, ¿no? Esta variable entre la inversión que se hace y los resultados que trae, también es un aspecto a destacar positivo, Carlos. Sí, sí. No existe, digamos, la presencia de un destino si no estás en forma permanente recordándoselo al consumidor en su cabeza, que hay algo por a dónde ir, a dónde estar. Y bueno, nosotros tenemos encuestas acá, ¿no?, que se hacen, y uno de los parámetros que la gente dice cómo se entera, el principal es el boca a boca. Por eso hago tanto hincapié en tratar bien a los turistas. En darle desde la escuela formación a los chicos sobre turismo acá. Siempre estamos llegando a las instituciones escolares con algún tipo de material. Vamos por después trabajar mucho en redes sociales, que ese es otro punto por el cual el turista se entera. Y bueno, y después todas estas estrategias de marketing, ¿no? Mm-hmm. Estar en la FIT, irse a Brasil, irse a Uruguay, tener esta publicidad, porque bueno, es una de las patas de cualquier gestión política en turismo, es el tema de la promoción del lugar, ¿no? Ahí está, Bueno, Carlos, decirte que siempre es un gustazo tenerte en el programa, a lo mejor me voy a dar una vuelta el domingo por allá. Le voy a proponer a mi allegado que se pongan con el regalo y que me inviten y me da una vuelta. Así que, Carlos, como siempre es un gustazo tenerla y siempre es grato charlar con vos. Te mandamos un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Te esperamos, Pablo, y bueno, que vengan la familia. Hasta tenemos un mago dentro del evento. Hola. Y una obra de arte que se va a hacer con los chicos. Y peloteros y juegos para entretener a los más chicos. Así que a los papás le hemos resuelto casi todo para que la pasen lindo si se les ocurre venir a pasar un rato con nosotros. Perfecto. Carlos, te dejo pendiente, después que se cierre todo, te voy a dejar pendiente, que me gustaría charlar con vos también, porque te transformaste en un referente político para hablar un poquito de política en una próxima charla. ¿Cómo no? Dale, ahí está. Vamos a dejar el turismo de lado, vamos a hablar de todo el escenario político, pero falta poco tiempo para que se conozca la lista, así que después de eso te voy a proponer una charla más que nada política. Muy bien, te mando un abrazo, Pablo. Abrazo grande, Carlos. Ahí estaba, Carlos Miller, secretario de Turismo de la Ciudad de Federación. Bueno, Federación se prepara con todo porque se viene.